suelo de la sala. Estaba encañonada, sin poder pestañear. No sabía qué pensar. Se los junte un millón de personas en el recibidor. No podía estar pasándome a mí, pero ¿a quién se lo iba a decir? Me ha tocado un pleno al 15 sin haber echado quiniela. No sabía qué pensar. Cualquier otro sorprendido cuando está tranquilo en casa sin saber por qué motivo. Ten cuidado, no te salgas de las normas. El próximo quizás seas tú. No podía estar pasándome a mí, pero ¿a quién se lo iba a decir? Me ha tocado un pleno al 15 sin haber echado quiniela. No sabía qué pensar. Más gorda de la cara.